Nos acompaña Freddy Zamora para hablar de la obra de teatro Noche de Máscaras, de la Compañía Ecuatoriana de Comedias, dirigida por Freddy Zamora, nuestro invitado en la mañana de hoy. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido. Muchas gracias. Realmente un gustazo estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura y llegar a tantos hogares y sentir que hay gente que está allá escuchándonos y que también siente mucho el arte y ama el teatro, la música, la danza. Bueno, Freddy, antes de entrar a Noches de Máscara, sabemos que usted nunca para de estar pues trabajando en función de compartir nuevos productos con la comunidad ecuatoriana. Sí, creo que uno nace con, no sé, con esa, yo diría, bichito tal vez por ahí, pero que finalmente se convierte en una fortaleza, en una virtud de creer que es posible vivir del teatro, que es posible vivir del arte, de la televisión, del cine, y convencerse uno mismo que así somos necesarios en este país, en la mitad del mundo, que a veces parece que los artistas fuéramos huérfanos, exiliados, y a veces nos autoexiliamos, pero sí, creo que es maravilloso poder hacer arte. Freddy, ¿y usted está convencido que se puede vivir del arte y la cultura? Bueno, yo parto de un concepto. Creo que cuando uno sabe trabajar, no se muere de hambre. Entonces, he buscado prepararme, he tratado de siempre estar pues estudiando, investigando, formándome, y esto me ha dado cierta posibilidad de conocimiento, de vivir de lo que estoy haciendo, de lo que amo. Y cuando uno hace lo que ama, pues también hay otra condición, que tratamos de hacer las cosas bien. Entonces, afortunadamente, siempre hemos estado ocupados, siempre estamos con un montón de tareas más bien. Entonces, es posible, sí, vivir del arte. Yo creo que fundamentalmente no concibo a alguien que no viva del arte primero. Como profesión sí es complejo, pero creo que todas las profesiones son complicadas también. Y uno tiene que generar su público, generar sus espacios y hacer las cosas bien, porque si amamos esto, pues esa es la exigencia también. Entonces creo mucho en que sí es posible vivir del arte, en todo el sentido de la palabra. Freddy, recordemos todas estas propuestas que usted ha puesto en escena, en el teatro y también en la televisión. Sí, yo he hecho teatro desde que tengo 15 años. Estuve en el Colegio Luciano Andrade Marín. Tuvimos un grupo de teatro muy interesante, se llama El Clam. Trabajé con Carlos Villalba, que en paz descanse, un gran maestro. Pues fue uno de los iniciadores también del teatro ecuatoriano, con Fabio Pacchioni, uno de sus actores. Entonces tuve la fortuna de comenzar allí con el colegio y hacíamos muchas presentaciones. De hecho, después de graduarme continuamos en el grupo. Conocí el país haciendo teatro. Llegó un momento incluso que consideré que ya sabía bastante de teatro. Pero el momento de decidirme a tomar una carrera era muy difícil. Y estudié economía en la Universidad Central. Yo decía, mi hobby es economía y mi profesión es el teatro, pero mentira, es muy complejo esto de querer servir a dos amos. Afortunadamente postulé a una beca a la ex Unión Soviética. Estuve ahí un año estudiando en Kiev, en Ucrania, y después pude dar un examen de ingreso a la Academia de Arte de Teatro, donde yo estudié, en San Petersburgo. Estuve ahí 6 años y esto me permitió regresar acá a mi país y hacer cosas para televisión con algunas cadenas televisivas, hacer cosas, cortometrajes, hacer cine, y obviamente lo que más amo, bueno, pues una de las cosas que más amo obviamente siempre será el teatro, y eso he hecho muchas cosas. Tuve la oportunidad también de trabajar en Rusia en un teatro. De hecho, participé en un espectáculo que es El Rey Lear de William Shakespeare, una obra un espectáculo que duraba en escena 5 horas con 2 intermedios. Entonces, y también hice un espectáculo que se llama Andrómaca como actor. Entonces, he tenido pues experiencias interesantes y buenas, que es lo que... Freddy, ahora con toda tu experiencia nacional e internacional, ¿en qué género te sientes más cómodo? ¿Comedia, drama, la tragedia? ¿Cómo estamos ahí? La verdad es que yo siempre busco los contrapuntos, ¿no? Creo que cuando uno hace una comedia hay que buscarle también el drama, la tragedia. A ir combinando un poco. Sí, y cuando hago tragedia o drama, me gusta buscar la parte de la comedia, y creo que eso somos, ¿no? Cuando uno se cae, no lo hace porque nadie se ría, pero es tan chistoso verle cómo se cae una persona. Y obviamente creo que a veces lo que más causa risa es nuestras propias debilidades, nuestras propias vicios y burlarnos de nuestras propias desgracias es un elemento fundamental en la comedia. Me siento cómodo en todo lo que me toca hacer. Lo asumo con mucha seriedad la comedia y trato de divertirme también con la tragedia para que el sándwich no solamente sea de mantequilla, es decir, solamente triste, sino que pues haya un montón de cosas también. Siempre hablamos del público y decimos que lo más difícil es formar nuevos públicos a medida que va pasando el tiempo. Sin embargo, quería preguntarle a usted, ¿cuál de estos trabajos que usted ha desarrollado, tanto para teatro como para televisión, ha sido más aceptado por el público? Buena pregunta. En verdad, hubo dos cosas que me gustaron mucho en televisión ecuatoriana. Tuvimos una tendencia de hacer obras de la literatura ecuatoriana, como Los Angurimas, Chuya Romero y Flores. Yo estuve en Siete Lunas, Siete Serpientes, que pareció de Demetrio Aguilera Malta, ¿verdad? Me pareció un material muy interesante, me pareció un trabajo muy interesante. De hecho, tuvimos por ahí algunas nominaciones, algunos premios para televisión, producciones de televisión. Pero pues no tuvo tanto el impacto que uno hubiera deseado. Pero en televisión tuve la oportunidad de participar en un producto que se llama JJ Ruiseñor de América, una serie de televisión, y la verdad es que el impacto que tuvo, pues sí, ¿no? Como Julio Jaramillo es tan popular, y fue un trabajo que también se hizo muy bien, yo creo que se trabajó bastante bien, pero el impacto es increíble. Me pasa lo mismo con Enchufe TV, ¿no? Porque con Enchufe TV tenemos un público, sobre todo de niños, juvenil. Increíble y juvenil, sí, y que es formidable el impacto que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, mido los trabajos de diferente manera. Hay cosas que me satisfacen mucho como artista. A veces tengo un público que no quisiera o no es tan masivo, pero me interesa mucho porque quiero llegar a diferentes públicos también. Una de las cosas que podemos ver ahora los jóvenes que están prendidos siempre a sus redes sociales a través de su teléfono, quizá ya no están mucho en la televisión, ya no están mucho en la radio, pero hay series como la Enchufe TV, otras series también que hay de otros países que están permanentemente pendientes de ir viendo esas secuencias. ¿Cuál cree que es la clave del éxito de esto? Bueno, pues vivimos, sí, como lo dice mucha gente, y Vargas Llosa insiste, ¿no?, en su ensayo cuando habla de la civilización del espectáculo. Creo que la gente quiere divertirse. De hecho, es muy compleja la vida, a veces nos angustiamos mucho, nosotros mismos nos hacemos un drama, y lo que buscamos es divertirnos, ¿no? Invertimos mucho de nuestro tiempo y de nuestro dinero en divertirnos. Entonces la gente sí quiere divertirse, quiere ir al cine y quiere sonreírse, quiere reírse, quiere olvidarse a veces, evadirse de a veces una realidad cruda, difícil que vivimos. Entonces esos espacios sí son el cine, la televisión, ahora son las redes, pero implica también una responsabilidad muy muy importante, ¿no?, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos dando, porque finalmente creo que personalmente somos de una generación que nos impactó personajes como el Chavo del Ocho, ¿no?, y tal vez somos parte de lo que hacemos, de lo que decimos también viene del Chavo del Ocho. Entonces hay una responsabilidad en lo que estamos haciendo. Entonces, si bien es cierto que la gente quiere divertirse, pero es importante que hagamos cosas que también tengan un valor, que tengan una validez, que sí, que tengan pues una estética que pueda la gente no solamente reírse, sino también sensibilizarse y también pensar, ¿verdad? ¿Temas que interesan o que de pronto deben estar dentro de estas producciones? Tal vez está el medio ambiente. ¿Qué otros temas más? Sí, la naturaleza, ¿no? A mí me interesa mucho el ser humano, en verdad. Siempre creo que lo más complejo, y como pasa a veces en una producción incluso de cine, se preocupan pues por las cámaras, se preocupan por todo lo que es producción, y a veces dejan suelto al actor, ¿no? Y realmente es la parte humana, es la parte esencial, y nosotros no somos estereotipos, no somos clichés, somos seres humanos complejos, ¿no? No somos ni buenos ni malos, somos todo un montón de cosas. Entonces, creo que es mucho más complejo ver cómo se crea y qué es lo que se hace en escena, ¿no? Bueno, y ahora entramos a Noche de Máscaras, en la que participa la compañía de comedias, el inicio de temporada, pues en este mes de julio. A ver si es que podemos ampliar un poco más de Noches de Máscaras. Gracias, sí, justo tengo una sorpresa y es esto, ¿no? Quiero compartir este trabajo que lo venimos realizando desde el año anterior. De hecho, lo estrenamos acá en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo hemos llamado Noche de Máscaras con la Compañía Ecuatoriana de Comedias. Tengo dos actores muy importantes dentro del país, como son Gonzalo Gallo, que es uno de los actores pues de mayor repercusión aquí en el Ecuador. Tuvo mucha experiencia con obras como Huasipungo, que tuvo una aceptación increíble hace muchos años, creó un precedente en el teatro ecuatoriano. Y con el teatro ensayo, ¿verdad? También estoy con Fernando Zambrano, que es otro de los actores de mayor trayectoria en el país. La compañía Ecuatoriana de Comedias nos tiene acostumbrado, pues, trabajos clásicos sobre todo. Han trabajado mucho a Molière y estoy yo con ellos ya hace algunos años. Y realmente con esta obra lo que hemos hecho es tomar textos de diferentes autores. Nos agarramos como hilo conductor a Anton Chéjov con El Canto del Cisne, que es un actor de 68 años de edad, que le han hecho su aniversario por estar 45 años ya en las tablas. Entonces, claro, festejaron mucho en el teatro, pero le dejaron ahí dormido y pues tomadito, diríamos, borrachito o chumadito, como decimos nosotros, en el camerino, ¿no? Y cuando él se levanta en la madrugada, está solo, sale al escenario y comienza a reflexionar sobre su vida, ¿no? Y dice, bueno, finalmente a veces como que aman al personaje, pero se olvidan del actor, del ser humano que es. Y comienza a recordar cosas. Metimos ahí, hemos hecho una adaptación de meter textos de Woody Allen. Entonces, es la visita del personaje de la muerte con el cual se enfrenta este actor. Y por ahí un juego muy chévere, porque Woody Allen maneja mucho el humor negro, ¿no? Y lo hemos mezclado con Chekhov para tratar de hacer de una fusión. Y finalmente es un juego en el cual más, entre comillas, fuerte y más poderosa es la viveza de este actor por no morir, porque no les lleve la muerte, y juega una apuesta con la muerte, y finalmente creo que lo hemos hecho de una manera muy interesante, muy dinámica, que es un juego de, lo voy a decir y hacer propaganda a un programa que aquí se maneja, que es Yo Me Llamo, ¿no? ¿Quién canta mejor? Y el público es el que decide si gana la vida y sigue vivo este personaje o si le lleva la muerte. Bueno, y el público, para que tome nota y acoja papel y lápiz, ¿a dónde ustedes van a estar y a ver los horarios? Gracias. En realidad hemos abierto una nueva sala. Nos parece súper interesante el movimiento que está pasando aquí en el Ecuador, en el país y sobre todo en Quito, ¿no? Que hemos abierto muchas salas, digamos, las salas de bolsillo, salas más pequeñas, que responde a propuestas estéticas diferentes también, ¿no? Porque estamos muy en contacto con el público. Entonces, hemos abierto una sala para 40 personas, tenemos una infraestructura interesante, tanto en sonido como luces, para que podamos disfrutar un verdadero espectáculo. Esta sala está en el CUES-TV, que es un instituto tecnológico en producción de televisión, que nos han abierto las puertas, y el espacio lo hemos llamado Teatro Chéjov, en honor a Anton Chéjov. Y claro, yo soy fan también de Mikhail Chéjov, que es otro actor, por eso puse nada más Chéjov ahí para abarcar a todos los géneros. Compartir, ¿Y la dirección de la sala? Estamos en la... Hernando Sarmiento, ¿no? Justamente más fácil es llegar a Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre, ahí tenemos una gasolinera, uh-huh. Y atrás de la gasolinera está justamente la calle Hernando Sarmiento, estamos en la N39-159 y Hugo Moncayo. Entonces, no hay cómo perderse, ¿no? En la Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre, ahí está el CUES TV y realmente tenemos una sala, que vuelvo a insistir, que se llama Chéjov y realmente estamos esperando. ¿Tiene costo? Sí, hemos puesto un precio voluntario, ¿no? De $10, creemos que es importante. Le hemos dado un precio también especial para estudiantes y para tercera edad, que pueden ingresar dos personas con un boleto, ¿no? ¿El horario? Estamos iniciando la obra a las 7:30, las funciones son los viernes y sábado, 7:30 de la noche. La invitación entonces para el público. Sí, tenemos textos y vamos a pasar material de Molière, de Chéjov, de Woody Allen, y con una obra de Talesnik que traducido a ecuatoriano sería La Pereza, ¿no? De un tipo que se enfrenta, que no quiere ir a trabajar y qué haces cuando estás obligado a hacer algo, ¿no? Y es triste, ¿no? Y el tipo puede tomar la decisión de hacer realmente lo que ama, un poco lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? La importancia de dedicar nuestra vida a lo que realmente amamos, ¿no? Bueno, queremos agradecer la participación de nuestro invitado Freddy Zamora aquí en los estudios de la radio. con esta invitación, Noches de Máscaras, de la Compañía Ecuatoriana de Comedias, dirigida por nuestro invitado, la misma que se estrena este viernes 13 a las 7:30 de la noche en el Teatro Chekhov, que está ubicado en Hernando Sarmiento N39-159 y Hugo Moncayo en el Batán Bajo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, de verdad les felicito porque tienen un espacio tan maravilloso y lo manejan muy bien. Gracias por abrirnos las puertas. Bueno, muchas gracias, Fred.